estás escuchando una banda de España, Cherokee. Escúchalo y consíguelo en cherokee-rock.es. El tema Delirios de Poder. ¡Wow! ¡Qué bandaza! ¡Vámonos con esto! ¿Qué es? Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. Lado Salvaje Radio Punto Live. Estamos en vivo a puro metal. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, les dije que estaba un poquito lento, Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Dale los aplausos. ¿Dónde están? Ahí están los aplausos. Transmitido desde los estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego, epicentro de terremotos. ¿Y qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Ah, chacho, me dicen que está lloviendo para el pueblo de Arecibo y que el pueblo de Arecibo está la gente ya cogiendo las piscinas inflables y usándolas de canoas y todo. Dicen que está bien malo para allá, para el pueblo de Arecibo, así que mucha fuerza a la gente allá en Arecibo. Y si usted vive en un área inundable, tiene que salir del área inundable. Okay, porque también es que construyen casas en las áreas inundables y no se puede, en las áreas inundables no se puede. Bueno, les digo lo siguiente, gente. También estamos encadenados, bueno, desde los estudios de metalpr.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y estamos también encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Como también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Y también nos engalana estar por la emisora más importante del rock de Puerto Rico, AC Rock. Y saludos como siempre a todos los que están en el chat desde temprano, que está el de los primeros en llegar, fue el Sando, como siempre. Wagner Uda, Poncho Galdi. Está también una persona sin identificar y un señor ahí que se llama Lechón Atómico, que no sé quién es. Está hoy la gente está más activa por otros medios, porque tenemos también la gente que se conecta con nosotros desde la Avanzada Metálica. Saludos a la gente, a Guido Arias, que siempre está por ahí, a Marce, a Greg Axel Fred, a Geo Suero, Joan Sanó, Rubén Ramos. Ah, también está por ahí nuestro amigo del programa Los Ventiladores del Metal, Grandes Ventiladores del Metal. Nuestro amigo Andy, que nos escucha también desde Bariloche, que hace un frío pelú. Bariloche. Pero bueno, que no hemos dicho. Que este programa se transmite también en diferido martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Se transmite martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Jueves 2 p.m. en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. También viernes 4 de la tarde en Rock FM Costa Rica. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz Neuquén, Argentina. Domingo 3 p.m. Radio Enigma Santiago de Chile. Y un saludo bien grande a Norberto de allá de FM Ser Metal. Tengo mucha gente que escucha allá esa estación y las otras estaciones también, Lado Salvaje. Argentina es un país muy, muy rockero. Muy, muy rockero, muy, muy heavy, muy, le gusta mucho el metal. Y estamos recibiendo montones de correos desde allá. Así que una ciudad muy bonita, San Martín de los Andes. Empecé a mirar fotos de por allá y es una ciudad preciosa. Y también Mendoza, bueno, los vinos de Mendoza pues son otra cosa. Vámonos ahora con un tema que yo sé que me va a hablar acero latino unas cosas cuando yo tire este tema, pero es que hoy cumpleaños este disco, no, ayer sábado 12 de septiembre, cumplió años este disco. Y en el 2010 fue que tocaron en esa gira aquí en Puerto Rico. No voy a decir más nada, ustedes saben quiénes son. Vámonos. Down on that mill, all feet I sprayed upon your face. ese álbum cumplió esta semana unos añitos, lanzado el 12 de septiembre de 2008. Y esa gira vino aquí, pero en el 2010. Vino a Puerto Rico en el 2010 en la gira latinoamericana de estadios grandes. Y me pudieron meter, ese fue el concierto que fue en el centro del estadio. Tremendo. All Nightmare Long, Metallica. Un saludo a Joey, que nos escucha desde la Florida y está ahí dándose un gin and bean, ¿eh? Valga, me mandó la foto. Metallica es Metallica, Metallica es Metallica. Pero vámonos. Esperen, la radio, eso los callará. ¡Ay, disco! ¡Música de ascensor! ¡Capirana, no! ¡Música del mundo! ¡Suave urbana! ¡Fusión salsa! ¿Ah? ¿Metallica? ¿Ingerí drogas? ¿Qué hay, Metallica? ¿Quieren transporte? No nos gusta viajar con extraño. ¡Caramba! ¡Oye, perdedor! ¡Conseguimos transporte con un verdadero fan! Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Y un poquito ahí de los Simpsons para acordarnos un poquito y reírnos. Vámonos ahora con Indios. Esto es Golpeador, Golpeado. Indios de Argentina. Sentiendo, le dio su corazón. escuchando Golpeador, Golpeado. Esto es Indios, Bandota, vámonos con esto. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Clásico, clásico, clásico. Pusimos el clásico Evil Eyes de Ronnie James Dio, porque hoy, como está esto de que no hay nada, todos están cumpleaños por todos lados, efemérides por todos lados, y hoy es el cumpleaños de Vinny Appice, el baterista de Dio y de Black Sabbath, mientras Dio estuvo allí. ¡Qué clase de clásico! ¡Qué clase de clásico! ¡Vámonos con esto! Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Bueno, y volvimos aquí a los estudios y saludamos a todos los que están en el chat. Ahí entró Acero Latino, nuestro amigo. De pronto Acero Latino va a tirar un lanzamiento por ahí de un disco. Ya veremos. No va a decir más nada. Ahí está. Y también está CM Rebel, por ahí está también. Le dieron el up. Ay, Dios mío, hay otro que está viendo Cobra Kai y dice ahí, no, hombre, no, ¿qué va a hacer? Un saludo a todos los que me escuchan y me están escribiendo. Saludo a Rafael Conway, que siempre está en el chat por ahí. Y a nuestro amigo Oscar Halford, que está escuchando de otro lugar. Ah, que dice que está en Metal PR. Bueno, vamos a ver si está por aquí. Tenemos gente conectada desde Manhattan, Kansas. Dice Manhattan KS. Eso será Kansas. No, Manhattan debe haber ahí también. Tengo gente conectada de Aguadilla, Puerto Rico, Arecibo, que está bajo agua también. Tengo de Quebradilla, de Moca, de San Sebastián del Pepino. Tengo el pueblo de Isabela. Tengo también gente conectada desde Rincón, Añasco también en la casa. Estoy bajando así, mira. Mayagüez, tengo Hormiguero, Sabana Grande. Gente de Peñuelas, tengo gente de La Perla del Sur, Ponce, Santa Isabel. Tengo también gente conectada desde Guayanilla. Mira, Guayanilla está por ahí. Tengo gente de Yauco. Nos escriben del pueblo de Las Marías también. Tengo gente conectada del pueblo de Utuado. Saludo a la gente de Utuado. Tenemos gente hoy de Vega Alta. Tengo también de Orocovi. Tengo gente de Yabucoa, como siempre, Maunabo, Ceiba. Tenemos gente conectada desde Río Grande, pueblo de Cayey. Hay gente aquí, mira, me marca Cayey Guabate. Ahí eso me marca ahí Cayey Guabate. Y tengo una gente aquí que no me marca de dónde son, pero deben ser teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles. Tengo gente que se conecta desde Las Vegas, Nevada, y de Valladolid, España. Y tengo la gente siempre que me escucha desde Teruel. Un saludo a todos los que me escuchan de Teruel, España. Gurabo, Puerto Rico también. Bayamón, el pueblo del chicharrón, que se está conectando con todos nosotros. Y muchas gracias por estar ahí siempre en sintonía. De verdad que sí. Y bueno, vamos también ahora con una banda que nos hizo llegar su material. Y ahora con esta cuestión de la pandemia, los programas nos están llegando muchísima música. La banda que viene a continuación nos mandó un audio. De ese audio, pues vamos a poner el audio y luego su música para luego volver acá a los estudios. Así que vamos a escuchar. Es la banda de España, una banda de rock andaluz sinfónico. Estamos hablando de Cedín. Vámonos con eso. Hola a todos, mi nombre es Zoraida Vidal y soy la teclista de la banda española Cedín. Somos un grupo de metal sinfónico andaluz afincado en la ciudad de Granada, compuesto por 5 miembros: a la batería Carlos Calvente, al bajo Antonio Ortiz, Juan Gómez Bailer a la guitarra, Ángela Mez Bailer a la voz y una servidora al teclado. Hoy quisiera presentaros el primer single de nuestro segundo álbum, Entre Ríos, que habla de la fraternidad, la amistad, del buen rollo en general, que tanto nos hace falta en estos tiempos que estamos viviendo. Podéis encontrarnos en todas las redes sociales y en nuestra web www.cedín.es. Ahora mismo estamos promocionando nuestra banda por toda Latinoamérica y estamos intentando adaptarnos a los nuevos tiempos, haciendo conciertos online y preparando material desde casa, porque debido a la situación no nos dejan hacer conciertos. Pronto nos veremos en los escenarios, pronto volveremos a sentir el calor que los artistas de la música necesitamos y ojalá esto termine pronto. Un abrazo muy muy fuerte a toda la gente de Lechón Atómico. ¡Un abrazo enorme! Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Cedín. We'll be right back. menos ustedes, pero eso está precioso. Eso es Sedín. Ya tuvimos aquí un poquito, nos habló la tecladista de esa banda. Y les digo, sale el disco completo, el lanzamiento del disco Entre Ríos. Sale el día 28 de septiembre de este mes, con 9 temas, editado por Demons Records. Así que aquí en Puerto Rico llegan discos de Demons Records todavía en la tienda de Érico allá en Cabo, en la Plaza del Mercado. Y bueno, ahí lo teníamos. Sedín, tremendo. Yo lo recomiendo. A mí me gusta mucho ese rollo así de música folclórica. Más bien, si a ti te gustan bandas como Medina Zara, Taifa, Triana, que Triana es una banda. Triana es, para mí, una banda excepcional de los años 70. O sea, si te gusta ese rollo, Sedín te va a gustar. O sea, ya ahí tuvimos un poquito de gusto de eso. Para cambiar un poquito. No todo el tiempo puede ser taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Me encanta, de verdad que sí. Vámonos con una banda también liderada por féminas. Sí, bueno, por una fémina. Vámonos con Smolder, de su última producción, Dream Quest End Warrior, Witch. ¡Empiéjala de nuevo! We'll be right back. una banda de ese género que ahora se llama New Wave of Traditional Heavy Metal, Smolder de Canadá. Su última producción, Dream Quest Ends, Warrior Witch of Hell, segundo tema de su EP. Y ese EP lo pueden conseguir por Bandcamp. Bandota, bandota, bandota, vamos con un saludo. Hey, this is Matt Reed from Traveler, and you're listening to MetalPR.com. Nos vamos ahora con otra banda también donde canta una mujer tremendo, tremendo. Esto es la banda de Argentina, Hess, y el tema es Tough. ese es un temazo de la banda Hess. El tema, tercer tema del disco, se llama Thoth. Dios mío, ¿qué podemos hablar después de eso? Vámonos con esto. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. ¡Qué pelota de temazo! ¡Qué pelota de temazo teníamos ahí de Hess! ¡Bandota de Argentina! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! Bueno, les digo, Doro cumple hoy 34 años en el rock. O sea que en el 2021 ella va a cumplir 35 años. 35 años en el rock. Anda. Wow. Yo me acuerdo que yo tuve un tiempo en mi vida que tuve un poco de crotch con Doro cuando era muchachito. Wow, brutal. También hoy cumpleaños el disco Them de King Diamond y el disco de Winter Sun del 2004, que es tremendo, tremendo, tremendo. También hoy cumple el señor Dave Mustaine, así que un aplauso para Dave Mustaine. Y yo creo que yo voy a poner algo de Megadeth por ahí. Vámonos con un segmentito, medio trachoso a esta hora. Vámonos con este tema que pudiese clasificar como un clásico. Bueno, vámonos con esto. We'll be right back. tomorrow. Canción sota de un discazo. ¿Se acuerdan del disco Countdown to Extinction del 1992? Esa es una canción de 1992 para Megadeth, ya que Dave Mustaine cumple años en el día de hoy. Y estaba mirando aquí de qué fue que murió Nick Mensa. Y a mí me habían dicho, no, que Nick Mensa se murió por droga. No, señor. Aquí mirando, Nick Mensa, a la edad que tenía, murió de arteriosclerosis. Se le tapó una vena, una arteria y le dio un infarto masivo tocando música, ¿ok? ¡Wow! Vámonos con esto, que a usted le gusta y se ríe. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Solicitada. Thank you. Solicitada Sepultura, Beneath the Remains, clásico del trash. No me hagan poner trash tan temprano, Dios. Me va a pegar el trash. Y voy a seguir por ahí para abajo. Bueno, vamos a ver. Si a usted le gusta esto. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. este para mí es uno de los mejores discos que hay de este género. El thrash metal Infernal Majesty Anthology of Death del disco Non Shall Defy. Clásico, clásico, clásico. clase de clásico. Saludo a la gente de Avanzada Metálica que nos está escuchando, a Guido que está escuchándonos en la Avanzada Metálica, y está por ahí Pablo Metalosaurio también. Esto es Shout It Out. ¿De quién? De Exciter. Clásica banda. ¡Wow! Tremendo, tremendo clásico. Ahí escuchamos Exciter y tuvimos un bloquecito ahí medio trachoso porque ustedes querían, me dijeron, Lechón, ponte Sepultura, Vinyl de Remains. Pues ahí está, Vinyl de Remains. Pues lo pusimos después de Ashes in Your Mouth, que fue el tema de Megadeth, ya que Dave Mustaine cumplió años. Y tengo aquí una noticia nueva que a ver si la gente del chat habla sobre esto y qué ustedes creen de esta noticia. Dice Facebook, nueva política de streaming. Y voy a bajar aquí esto porque esto va a traer cola para los amantes de el Metallica Monday. Dice, a partir de primero de octubre, Facebook está tomando medidas para limitar la capacidad de las bandas de promover videos que crearán una experiencia de escucha de música para usted y para otros. Esto también se extiende a Facebook Live, que ha sido una vía especialmente popular para los conciertos transmitidos en vivo en esta era de pandemia. Dice, aunque la política tiene lenguaje bastante ambiguo en cuanto a lo que constituye una experiencia auditiva para usted y para los demás, en relación con los vídeos, probablemente abarcando una gran variedad de publicaciones de entretenimiento musical, la regla afirma que esto se hace porque queremos que pueda disfrutar de los videos publicados por familiares y amigos, ya que la plataforma es de redes sociales. Y esto pone cada día más énfasis en los valores, en estos valores de familia. Bueno, eso fue lo que publicaron y las nuevas medidas que va a tomar Mark Zuckerberg y Facebook para los videos. Así que se chavó los Metallica Monday a partir del 1 de octubre. Y me da mucha pena porque muchas bandas estaban utilizando la plataforma de Facebook para promocionarse. Es verdad que habían otras bandas que estaban haciendo otras cosas que no tenían que hacer. Por ejemplo, bandas tocando mucho cover. Y sabemos que en cuanto a la política del copyright y de los derechos de autor, dependiendo del país donde esté y dependiendo de cómo se apliquen, pues tú no puedes tocar la canción de otro, no la puedes versionar sin tener propiamente el permiso para hacerlo. Usualmente hay bandas que tenían el permiso para hacerlo y como no se lo habían presentado a Facebook, ya saben que Facebook son algoritmos automáticos de inteligencia artificial, los cuales te van a tumbar completamente la experiencia. Así que eso es la nueva política de streaming. Con todo y eso, este martes a las 9 de la noche, hora de aquí del Caribe, GMT-4, van a estar los Strike Master en vivo en Facebook. Bueno, en Facebook fue que descubrí bandas como lo es está Rey Toro, que es una banda de Uruguay. Gracias a Facebook yo pude ver un concierto de Rey Toro tremendo, entre otras cosas. Bueno, también se publicó el disco de Zach Sabbath, que ya pusieron temas en el programa del Bunker. Y hoy también cumpleaños, mire todo lo que está pasando, hoy cumpleaños también Tim Reaper Owens. Sí, ese cantante que ha estado con Yngwie Malmsteen, se dio a conocer por cuando Rob Halford se va de Judas Priest y aparece Tim Reaper Owens para reemplazar a Rob Halford. Pues Tim Reaper Owens es la persona que llena esos zapatos, también llenó los zapatos En un momento cuando Matt Barlow se va de Ice Earth, él es el que llena esos zapatos de Ice Earth y ha estado llenando zapatos y zapatos y zapatos, y yo creo que ese ha sido el gran problema de Tim Ripper Owens, porque Tim Ripper Owens tiene una banda y ha tocado en una banda que está excelente y nadie habla de esa banda, y me da mucha pena por él. Él ha seguido llenando zapatos y zapatos, pues le ha tocado ese problema. Ya pues lo tienen de eso. Pero usted ha escuchado el disco que él hizo cuando estuvo en Beyond Fear. Vámonos con eso. Vámonos con Beyond Fear, Scream Machine. ¡Wow! ¡Qué pelote tema! Scream Machine. Beyond Fear. Ya lo, ese disco conseguirlo no es fácil. ¡Wow! Tremendo tema. Le damos felicidades a Tim Ripper Owens, que cumple año. Vámonos ahora con una banda que se llama Red Shark, o sea, el tiburón colorado. Sí, así se llama. Sí. Vámonos con Sentence to Kill, Red Shark. Red Shark, Sentence to Kill, banda de España. Oye, como que este programa está muy serio. Vamos a ponerle un poquito de picardía. Vámonos con esto para que usted se ríe un rato. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque, explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Vamos con uno que tiene 71 años y está dando tralla en el rock y el metal. Vámonos con Ozzy Osbourne de su última producción, Ordinary Man. Esto es Eat Me. We'll be right back. Si esta semana salieron hablando de que la foto salió Ozzy Osbourne en una foto que se ve bien viejo y qué sé yo ni qué, y la gente hablando y que estaba matado. Yo digo, pero oye, han pasado 40 años desde los 80, 40 años. Y tú probablemente que dices que Ozzy está matado, te estás tomando pastillas a la presión a los 40 o 50 años. No me venga con eso. Venía porque llevo unos meses intentando quedarme embarazada, pero no lo consigo. Y he hablado con una compañera mía que dijo que vino el otro día al convento y que con una Ave María se quedó embarazada. No, hija, no fue con una Ave María, fue con un Padre Nuestro. Pero ese ya no trabaja aquí, que lo hemos echado. Clásico, clásico, clásico. Y uno que aunque tiene una pierna ahora, porque se la amputaron por diabetes, y sigue todavía en los escenarios, este señor, Steve Grimmett. Grim Reaper. For your life, vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. clásico, clásico, clásico. Y esto que viene ahora, Acero Latino, que estaba por ahí, le va a gustar porque esto es rebuscado, rebuscado, rebuscado, rebuscado, rebuscado. Es más, no voy a decir que es. Dale para atrás y empiézalo de nuevo. Un poquito rebuscado. Escuchan es Trull del demo de 1985, tengo entendido, Frente al Espejo, banda de España del área de Levante, ¿no? Tengo aquí ni la ficha sale en Metal Archives, ¿ok? Banda que están ahora mismo están tirando todos estos demos viejos de todas estas bandas españolas otra vez, y el disco salió este año en el 2020, reedición. Tremendo, vámonos con esto para que usted se ríe un rato, de verdad. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Ya Ángel Negro, destinado a vencer. Para el final, poniendo cositas así en español medias raras. Porque Ángel Negro no es tan raro. Tiro vencer, Ángel Negro, brutal, brutal. Bueno, gente, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero nos vamos con un tema de la banda Aria de 1986, banda de la Unión Soviética. Usted dice, wow, hasta allá nos vamos a ir, ¿sí? Vamos a ponernos en perspectiva, 1986, el disco sale en noviembre de 1986 en la antigua Unión Soviética, específicamente en Rusia, que era pues el centro de la Unión Soviética. Y 1986 fue este año de coyuntura para la Unión Soviética cuando ocurre el desastre en Pripyat, en Ucrania, de Chernobyl. También hay que ponernos en perspectiva de que estaba cambiando la Unión Soviética, de haber pasado por el periodo aquel del estancamiento de 1954 hasta los 80, que fue el periodo de Brezhnev. Luego había venido Andropov, que no duró nada. Luego vino otro más y luego vino Gorbachev a hablar y peste de todo lo que había pasado con Brezhnev. Y con Gorbachev pues cae la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín y muchas otras cosas que ya venía bajando como potencia mundial, como lo fue en los años 60. La Unión Soviética fue una potencia mundial, pero hubo decadencia, corrupción y demás, y un montón de cosas. Así que dentro de todo eso, en esta pequeña clase de historia, nace la banda Aria, y de su segundo disco de 1986... nos vamos con este tema que se traduce en Stand Up, Vanquish and Fear, segundo tema de esta banda que está totalmente en ruso. Así que nos vemos, gente, nos vamos con Aria. Nos vemos, gente. We'll be right back.